Ah, ya está en línea, ya está en línea. Le damos la bienvenida entonces. Sebastián Altamiranda, secretario del gremio de transporte de colectivo de la UTA, aquí en Tandil. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día para ustedes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, Sebastián, una situación difícil, contanos un poquito. Bueno, sí, la verdad es que venimos pasando una situación muy difícil, porque bueno, hasta la altura del mes todavía no hemos podido cobrar la totalidad del sueldo, y bueno, y eso genera muchos problemas a los compañeros, y bueno, por eso, por el momento, las medidas que hemos tomado, y bueno, de acá en el transcurso del día veremos cómo seguimos con esto. Uh-huh. ¿Es el primer mes que han tenido así demoras para cobrar el sueldo, o ya venían complicados? No, no, ya veníamos un poco complicados, cobrando a destiempo. Ante esta situación, obviamente, que se entiende un poco y lo soportamos, pero bueno, ahora ya a nuestro entender se fue muy lejos, y la realidad es que bueno, uno tiene compromisos, tiene cosas que cumplir, y realmente así de esta manera es imposible, ¿no? Uh-huh. A la fecha, hoy 24, ¿han cobrado la mitad del sueldo? Sí, sí. Como bien vos lo decís, hoy a la fecha cobramos solo el 50% del salario. ¿Ese 50% cuándo lo cobraron, Sebastián? Y fue en los primeros días del mes, 6, 7 del mes. Uh-huh. Y bueno, hasta hoy no tuvimos respuesta. Obviamente nosotros lo venimos cerrando, lo venimos reclamando, pero bueno, hasta hoy no nos hizo efectivo. Recién hablamos, Sebastián, con Daniel Albanés, de la Cámara de Transporte. Bueno, nos dijo que a las 10 iba a haber una reunión por alguna propuesta que habrían acercado. Y comentaban, bueno, los números, que es infernal lo que ha caído la recaudación. Creo que 700.000 pesos, dijo, de recaudación, y que no pudieron ingresar ningún crédito, y que recién tienen la noticia de que entre el jueves y viernes podrían estar acercándole desde Nación los subsidios que ellos están recibiendo. ¿Cómo toman ustedes? ¿Entienden el momento, más allá que también, pero vos también tenés que pregar por tus trabajadores? No, sin duda, como vos bien lo decís, nosotros somos conscientes, y de hecho venimos acompañando. Nosotros siempre, en primera medida, siempre estuvimos dispuestos a trabajar desde el minuto cero, lo hemos dicho en nuestra oportunidad ante esta situación. Estuvimos predispuestos, estuvimos siempre al pie del cañón, y hemos entendido la situación, porque esto viene ya desde el principio del año, de fin de año, con algunas situaciones de retraso, de bueno, de ver cómo se pagan algunas cosas, y hemos entendido todas las situaciones, y somos conscientes de que la situación está difícil, somos conscientes de que bajó la recaudación. Pero no obstante, sabemos que también nosotros tenemos obligaciones, y te imaginas que la gente se retrasa muchísimo, y de lo que está hasta para el día a día, porque estamos hablando de que hay gente que no tiene para pasar el día. Es una situación difícil, una familia grande, y bueno, la necesidad muy grande, y la verdad es que los compañeros lo necesitan, y tenemos que responder por eso, ¿no? ¿Se puede saber, Sebastián, cuál es la propuesta que le acercaron, que ustedes tienen que analizar? No, básicamente nos vamos a juntar a media mañana con los delegados, la vamos a transmitir y veremos. Todavía no está clara, quedaron en pasando bien los números, pero bueno, lo analizaremos después de las 10 de la mañana. Todo tiene que ver con el tema de plata, me imagino, la propuesta. No, sin duda. Nosotros hoy sin plata no solucionamos nada. Nosotros llegamos a esta instancia dialogando y viendo las posibilidades de que esto se salde, pero bueno, si no hay plata, no podemos salir a decir que arreglamos esto, no hay forma. Uh-huh. Situación complicada. En cuanto a las medidas de fuerza, ¿fueron 2 horas de paro? Sí, tomamos la decisión de cortar anoche el servicio de 20 a 22, como te decía anteriormente, a media mañana. Bueno, con el cuerpo delegado nos juntaremos, y algunos compañeros, y bueno, resolveremos cómo sigue la situación. Me imagino, Sebastián, que al no tener, si no llegan a un acuerdo, no sé hasta cuándo van a esperar, se vendría alguna medida de fuerza. Uno creería que viene por ahí también, ¿no? El tema de la protesta. Sí, totalmente, sí. Lamentablemente Yo sé que la gente se enoja y tiene razón y protesta, pero bueno, también tiene que entender que nosotros tenemos una familia que está en nuestras espaldas y que tenemos que mantener, y todo uno lo hace a base de eso, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente, con todo el dolor de alma, a veces tienen que tomar decisiones y medidas que afectan a otros. Altamiranda, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes y que tengan una buena mañana. Igualmente.